en que viste al despertar juguetes de cristal. Hasta que amanezca. De Bambi. El conejillo Tambor da a Bambi consejo y consuelo, pues es la primera vez que Bambi se ha enfrentado al hielo. ¿Qué tal, Bambi? Mira todo lo que yo sé hacer. Se supone que los títeres solo con hilos se mueven, pero